estamos todos tomando el té, mate, más que hacer el programa. Yo no hago un programa de radio. Yo vengo a tomar mate un programa de radio. Pero todo, acá Gus, acá el operador también. Estamos todos con las pipas que traemos ahí. Pancho también morfando. Acá llevando mate. ¿Cómo le va, gente querida? Hoy tenemos un pequeño desperfecto técnico para los que están intentando escucharnos por el dial. Salimos solo on air por internet. On air. On air. Se dan cuenta lo despierto que está mi queridísimo co-keeper. Pero esto no es, debo decir que no es un invento mío, sino que se lo debemos a la querida Laura. No la quiero, Laura. La queremos hacer. Nos llamó Sebastián, ¿no? Y diciéndole que no sé qué. No la queremos a Laura. ¿Cómo nos vamos a dar, Laurita? Seba, cuando llegues a tu casa esta noche, decís que es todo mentira. Seba, que nos está instruyendo nuestra voz, que venimos recientemente de una clase con él, muy lindo, para calentar los motores de la voz, para afinar estas cuerdas vocales, que son dos, y que la hemos visto por YouTube, por internet, para aquellos que quieran ver, las cuerdas vocales están muy buenas. No se confundan el punto de Mulan con el punto de Mulan, que es una cosa que me pasa a mí, que me confundo. Se ve que me quedó marcada esa película que ni siquiera vi encima. Sí, yo lo único que conozco Mulan es el perro de mi hermana. Qué lindo Mulincho, ¿eh? Ahora entrando por ahí más en el espíritu del programa, quería contar una mínima reflexión. Que me acuerdo que en el momento en que la sentí, pensaba en cómo se le iba a contar a Diego, tenía ganas de contársela. Y dije, mejor esperar a la radio, contarle a la radio y por ahí se entera, y también es un poco compartirlo con ustedes, los oyentes. Tiene que ver con una cuestión particular que me pasó hoy, una cosa personal con el tema de la música, de mi proyecto personal, que hoy por hoy me tiene con tanta demanda de energía y me da mucha alegría, y un aparente obstáculo que se me presentó hoy, en donde todo el tiempo tuve una sensación de como que no importaba, de que era un, no era un obstáculo, era simplemente algo que se presentaba y era cuestión de atar algunos cabos y seguir para adelante. Y fue entonces cuando sentí esta sensación, que no es para nada la primera vez, pero hoy la sentí con una gran intensidad, que es el darme cuenta y el sentir profundamente cómo cuando uno realmente tiene un deseo muy intenso, y esto Dios muy responsable en haberlo aprendido en mi vida, cuando uno tiene un deseo muy fuerte y lo suelta a la naturaleza y solamente se preocupa en la acción, lo suelta, lo deja ir y sabe, la naturaleza sabe hacia dónde queremos ir, automáticamente cuando uno lo suelta y se concentra en lo de él, siente como, es impresionante, pero las cosas se empiezan a dar mecánicamente, todo se empieza a jugar a tu favor. Y lo más lindo que sentía hoy es que cuando uno aprende a soltar las cosas, los deseos a la naturaleza, siente una contención, un apoyo, una energía, una fuerza tremenda. Y realmente esto es lo que sentía hoy. Yo sentía, esto no significa nada para mí, esto es atar unos cabos y sigo para adelante, porque yo confío en que la naturaleza está de mi lado. Y siento un poder y una fuerza que me empuja y me sostiene, que realmente me dio un gozo muy lindo y muy intenso. Realmente lo quería compartir con ustedes y con la gente. Pero realmente, deseen, crean y dejen que la naturaleza se encargue del resto. Muy bien. Es como actuar sin esperar los frutos de la acción y uno centrarse en la acción, no los resultados. Enseñanza puramente védica, extraída del Bhagavad Gita, un texto sagrado muy conocido por ahí por todos. Que lo recomiendo a todos, leer Bhagavad Gita, la traducción de Maharishi, que son los 6 primeros capítulos, es claramente una de las mejores interpretaciones, muy clara, muy concisa, muy actual. Y después tienen la de Gandhi también, que está todo el libro entero y también aporta su costado, su visión, su particular estilo de vida y decisión que ha tomado y lo que lo llevó después a liberar a la India, ¿no? Así que bueno, después de esta reflexión linda, vamos a dejar las reflexiones también para el tema de hoy, que va a ser los vínculos. Muy interesante, también nos han pasado cosas casualmente en estos días para detonar este tema que queremos hablar después en nuestra sección principal, lo que se viene en el programa. Pero vamos a comenzar con las noticias. Dale, vamos todavía. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Y Y la primera noticia viene de CN Saladillo. Opa. No CN. España y Espiena. No, Saladillo. Homemade. Dice, importante descubrimiento para tratar el estrés postraumático. Un descubrimiento del médico saladillense Federico Sarraigochea y su par Daniel Asís de Santa Fe. Dicen que hace 2 años empezaron a realizar observaciones y llevaron a cabo una investigación que empezaron a comprobar que a través de la auriculoterapia se puede superar el estrés postraumático. Descubrieron que estimulando ciertos puntos del pabellón auricular se podía llegar a reducir y en muchos casos hasta eliminar un estrés postraumático. Este estrés, ¿qué es el estrés postraumático? Claro. Son aquellas situaciones en las que el organismo, el cuerpo o la mente, después de haber sufrido un estrés agudo, un episodio causado por un motivo que la persona lo considera importante, a partir de este momento se desencadenan ciertas consecuencias o síntomas como pesadillas, palpitaciones, taquicardias, disminución del estado de ánimo y pocas ganas de hacer cosas. Dicen que el descubrimiento más relevante es que este tratamiento puede ser bastante rápido y llevar solo algunos segundos, minutos o en todo caso algunos días, pero bastante tiempo, bastante poco tiempo para este tratamiento. Y se destaca ante todo que es un método totalmente natural. Este descubrimiento o esta técnica, la auriculoterapia, se inició en Francia con Paul Noguier. Algo parecido a nuestro querido director Jorge Noguier. Te digo que cuando llamó hoy me acordé de ese paralelismo. Bueno, así que están investigándolo y continúan aplicando acá en Buenos Aires, en el interior. Va, acá en Argentina, en el interior, en Santa Fe. Muy bien. Es efectivo y es lindo esto de las terapias naturales, alternativas, con pocos, ¿no? Efectos secundarios, exactamente. ¿Cuántas veces a veces? No digo que no esté bien, nada, pero el analista a veces puede consumir terapias de años en la gente, y a lo mejor hay una alternativa un poco más sana y más corta. Te traigo una noticia del País.com, del diario de España, y viene como anillo al dedo un poco desde el lado de las neurociencias en relación a lo que vamos a hablar hoy de los vínculos y de la importancia de los vínculos. La noticia es de una investigación científica, unos ciertos descubrimientos nuevos, y empieza con la premisa en donde hace una comparación entre lo que es la sociedad animal y la nuestra. Dice que la sociedad de animales tiene una serie de actividades que son el resultado emergente ¿de qué? De sus necesidades biológicas y de su adaptación al medio ambiente. Ahora, por otro lado, cuando investigan qué es lo que pasa con nuestro cerebro, qué es lo que ocurre en el cerebro humano, concluyen que el tamaño de nuestro cerebro solo puede ser explicado en función de la complejidad de las relaciones sociales, perdón. Fíjate que para las funciones básicas, que sería el comer, el dormir, lo que son todos los procesos internos de regulación, homeostasis, metabolismo, solo se requeriría el cerebro del tamaño del que posee una ardilla. O sea que en esa comparación estamos iguales. Ahora, es la complejidad de lo social, que justamente implicó el desarrollo del lenguaje, lo que hizo que la corteza cerebral, sobre todo, se especializara en la comunicación. Ahora, aparte de esto, somos la única especie, como contrapartida, que presenta ciertos aspectos negativos. Decía en la noticia, practicamos el genocidio. Torturamos, me parece un poco extremo, pero ha ocurrido bastante. Nos hacemos adictos a muchas sustancias y conductas. Es importante en lo que digo de las conductas. Lo cual deja al descubierto que somos una especie racionalmente irracional. Ahora, el doctor Jared Diamond, que es un doctor americano, que es un poco responsable de esta investigación, dice que hay una nueva serie de factores de tipo genético, bioquímico, de cableados y circuitos neuronales, de nuevas moléculas y funciones eléctricas sin neurotransmisores de por medio, lo que son las sinapsis eléctricas, que se están descubriendo en los últimos años, con lo cual podría haber cierto avance. Ahora, la pregunta en millón, ¿por qué no podemos todavía regularnos en las esferas sociales, económicas y sociales? El doctor contestaba, si una de las claves de la evolución fue lo social, ¿no sería recíproco entender al modelo cerebral con el que estamos armados y a partir de ahí modificar lo que nos es posible para un bienestar general? Lo que dicen los descubrimientos recientes es que justamente en esta interacción y en este desarrollo de la interacción social, de lo que son los vínculos, es como nuestro cerebro adquiere cada vez mayor complejidad y evolución. Se me ocurrió como comentario hoy cuando charlábamos también en tu casa y con Seba, ese paralelismo que se me ocurrió decir, mínimamente los animales tienen cierto vínculo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, pastan en un mismo lado, toman agua del coso, a veces tienen cierto juego, ves dos perros en la calle. Los primeros seres humanos, yo creo que sus vínculos no estaban tan desarrollados. Tal vez era una cosa más de comunicativa que tenía que ver con la alimentación, con cosas en conjunto. Pero fíjate que es verdad, es clave esto del vínculo. Cómo a lo largo del tiempo, al ir comunicándonos, al ir vinculándonos, y hemos desarrollado emociones, cosas, ¿no? Y además, la creatividad que se desarrolla a partir de diferentes tipos de vínculos. Porque mientras vamos generando un nuevo tipo de vínculo, nuevas formas de relacionarnos, ya sea del trabajo, desde la amistad, o nuevas actividades que nos fuerzan a vincularnos con otras áreas de otro determinado aspecto de nuestra personalidad, van generando nuevas ideas. Nuevas situaciones, nuevas formas de vincularnos generan nuevas capacidades, nuevas ideas, nuevas, o sea, nuevo cableado a nivel neuronal. Neuronal. Bueno, a medida que pasa el tiempo, justamente esto empieza a hacer cambios radicales en la fisiología. Exacto. Llevado al largo del tiempo, esto contribuye a nuestra evolución, ¿no es cierto? Y por otro lado, una investigación que salió de Aeroclarín, pero que le hicieron los científicos españoles. Los hombres almacenan mejor los recuerdos que las mujeres. Tomá, vamos todavía. Este es el primer chiste rápido, fácil, que yo no quería ser médico. Pero dicen que este estudio dice que la densidad de las conexiones o sinapsis que transmiten los mensajes entre neuronas en la región del cerebro llamado la neocórtex es mayor en los hombres que en las mujeres. Pero, este aquí, la misma investigación advierte para el mimo hacia las mujeres, qué linda que en realidad eso no significaría una superioridad, sino tal vez está señalando una mayor eficiencia en el uso de la misma zona cerebral por parte de las mujeres, cosa que es poco probable. Pero había que tirarlo, había que tirarlo. No, pero dice que todavía no se hay una diferencia en la estructura anatómica de los cerebros, tanto el hombre y la mujer, el hombre es más grande, pero no han encontrado todavía alguna diferencia, entonces, para si algo es, si esta diferencia es para mejor o no, o si es más eficiente el de la mujer, o el hombre, porque necesita más. Pero sí dice que el hombre por ahí tiene más capacidad de almacenar mejor el recuerdo, el espacio temporal. Así que bueno. Es interesante. Ahora, más allá del chiste, ¿no?, de las diferencias entre varones y mujeres, a mí me impresiona que estas diferencias de la fisiología, digamos, todos sabemos que las diferencias en el comportamiento, pero me parece muy muy útil empezar a descubrir estas diferencias dentro de la fisiología, porque tal vez, como decíamos antes, al analizar esos cambios y al ver esas cosas cómo funcionan, por ahí podemos siempre tirar para el lado de cuáles son las áreas que hay que mejorar. Además dicen que esto también está comprobado, que se han hecho ya hace tiempo los estudios, que lo que es la meditación ayuda a mejorar la velocidad de la sinapsis entre neuronas, la transmisión del mensaje, ayuda a mejorar la coordinación. Y por lo tanto también se afecta en el buen sentido, es decir, estimula una mayor capacidad y mayor rapidez en lo que es la memoria. Todo lo que es la meditación, al generar otro tipo de frecuencias y alivianar la actividad cerebral de ciertos lóbulos del cerebro, parietal, frontal, hace que entonces haya mayor coordinación, haya una mayor capacidad de equilibrio. Y se puede entonces pasar una información a otra mucho más rápidamente. Es un descanso en el cerebro que ayuda a su optimización de su funcionamiento. ¿Qué tenés vos, Santi? ¿Estamos con alguna otra perlita? Yo tengo una noticia, si querés, que la adelanto también, que viene ahora, si ustedes no saben, este miércoles, o sea, mañana, 17 de septiembre, llega acá nuestro querido autor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Un autor muy respetado, ha hecho varios libros a partir de este bestseller. Y le hicieron una entrevista en el diario Clarín, diciendo que hacer que los otros se sientan bien es parte del liderazgo. Viene acá a hablar sobre el liderazgo y los diferentes tipos de liderazgo y cómo también ha empezado a cambiar la situación en las empresas, cómo es la forma de dirigirse hacia los empleados, cómo es la forma de liderar, cómo ahora se empieza a tener más en cuenta la emoción o la capacidad, las habilidades emocionales del líder que antes. Las 6 subtipos de líder. El antiguo sería el coercitivo, decía, digamos, que exige el cumplimiento inmediato, y su frase preferida es, hacé lo que digo. es por ahí, ¿no? Sirve, claro, para unos empleados que son problemáticos, pero generalmente tiene un impacto negativo alrededor. Y después da cinco tipos más, perdón, de líderes que todos son buenos, pero con alguna habilidad que resalta sobre las otras. El preferido, uno es el orientativo, que es el preferido. Moviliza a las personas hacia una visión, confía en sí mismo y tiene empatía. Lo que él dice es, vení conmigo, y ese es su lema. Brilla como catalizador del cambio. Tiene esa capacidad. Después está el que él denomina el afiliativo. Crea armonía y construye lazos emocionales. Ideal para sanar desvanecencias o motivar en situaciones estresantes. Para él, las personas son lo primero. Escuchen a ver cada uno, a ver en qué, cada líder en qué tipo se encuentra, qué o se ve reflejado. Perla, ¿eh? Después el democrático, que construye consenso mediante la participación. Es una garantía para no perder el aporte de los empleados valiosos. Tiene un latiguillo. ¿Qué pensás vos? Después está el líder ejemplar. Fija altos estándares de desempeño, pero quiere que las cosas no se hagan siempre a su manera. Estimula el buen clima y solo es apto para equipos muy motivados. El formativo o el jefe papá. Fantástico para desarrollar las fortalezas a lo largo de plazos de los miembros de su equipo. O sea, son diferentes tipos que denotan una inteligencia emocional. Pero dentro de esa inteligencia emocional hay un tipo de habilidad que resalta en ello. Así que bueno, para que ustedes nos llamen, opinen, correo, mensaje, pueden llamarnos al 4732-1122 o dejar su mensaje por email a eltensiometro@gmail.com, que hoy justamente estamos siendo emitidos por internet. La internet no falla. No falla. Ahí está, esperándonos. ¿Qué tenemos ahora? Y entonces, hay una pequeña sorpresita por ahí para los oyentes, por ahí no para vos y para Seba, y para Gus, que me mira guiñando un ojo. Porque la radio es las voces, la vibración de nuestras voces que sale al aire, pero nosotros tenemos la visión, y aquí vemos un instrumento que sale de las manos de nuestro Sebastián Amica. Tengo un plomo de lujo. Este tipo sabe, me dice lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Me da mate, me da la guitarra. El tono al cual tenés que apelar, lo que tenés que decir. Y encima ahora tenemos las cuerdas vocales de Santiago Bellazo y las cuerdas de la guitarra. Qué linda guitarra. Se habrán dado cuenta. Camina bien esta, ¿no? Muy linda. Gente, no es playback esto, ¿eh? Calentando los motores de algo que es personal, ¿listo? Y esto es algo personal, sí, es algo personal porque yo últimamente... ¿Autoría propia? Me tomo esas licencias de tocar mis temas en la radio. Tanto tiempo que sacrifiqué, ahora tengo un programa, me lo voy a permitir, ¿no? Claro. No vaya a ser cosa. Aparte, todos disfrutamos de ello. Y voy a entonces aprovechar para pasar unos mismos chivitos. No, por favor, y ¿cómo sí? Que no? Mañana estás... No, el jueves estás tocando en Kika. El jueves estoy tocando en Kika Club. Cualquier interesado mande su nombre a una lista que voy a armar a mi mail. Santiago Besazo, belarga E, S-A-S-S-O, si no, @yahoo.com. O si no, el tensiómetro. O al tensiómetro, totalmente. Exactamente, @gmail.com, y puedo entrar gratuitamente a Kika el Kika jueves a la 1 de la madrugada. Una la madrugada. Honduras 5339. Honduras y la Villa. Esa. Exactamente. Y por último, para no decir todas, pero esta es muy reciente, el 21, acá en Kite Beach, Martínez y el Río, recibiendo la primavera. A lo védico, como dicen. Vamos a festejar el cambio de la primavera. Una primavera védica. Exactamente. Pueden venir a las 5 de la tarde, cierra Steady Roots con todo su reggae, abre Santiago Besazo con su repertorio funky pop and roll y la alegría de siempre. Gente, esto es cliché. Presos de la identidad.

podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique, ropa de mujer, Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool, no sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. Bueno, aquí estamos de vuelta, a punto de entrar en nuestra nueva sección que tanto nos gusta preparar, tanto nos gusta producir. Y creo que esto tiene que ver con dos cosas. Una es, por ahí, las ganas, ¿no?, de transmitir, por ahí más que un mensaje, es una experiencia, una forma de ver las cosas, y sin querer, digamos, transmitir algo desde la autoridad, mucho más es un compartir, es un, de nuestra experiencia, es un invitar a la reflexión, a todos juntos. Él lo dijo. Para formar un hábito de reflexión. El transmutador, iluminando experiencias urbanas. Me cautiva esta música, ¿eh? Y así es como hoy tenemos como tema central el vínculo. El otro día estábamos con Diego en nuestra preproducción radial, como contabas un rato, y siempre es un poco este tirafloje, ¿qué te parece que conversemos? ¿De qué podemos? Y esto es lo que me gusta a mí, porque Dieguito lo dijo antes, pero así es como nos lo preguntamos. ¿De qué vamos a reflexionar este martes? Porque sinceramente es como una reflexión. Está bien que nosotros preparemos el material, todo, pero en última instancia creo que siempre es, no es solo hablar de algo, explicarlo, es reflexionar sobre ello. Y mientras lo vamos comentando, creo, por lo menos yo estoy seguro que Diego y Seba, que hoy también está con nosotros, vamos aprendiendo, empapándonos de este significado. Cualquier mensaje nos pueden dejar al 4732-1122 o por email a eltensiometro@gmail.com. Por si quieren participar, que verdaderamente sería un honor. Claro, para saber qué es el vínculo. Eso es lo que estábamos hablando, el vínculo. Para vos, ¿qué es el vínculo? A mí se me ocurrió notar el otro día que el vínculo, y esto es parte de una cosa que tenía y otra como agregó Dieguito, es esa relación que enriquece ambas partes, sacando libremente lo mejor de su interior. Y a mí se me ocurría que el vínculo es un constante intercambio. Exactamente, eso sí. Esa es la condición básica. Básica. Donde ambas personas tienen que ser, que no haya dependencia, que sean independientes, se pueden comunicar lo mejor y les permita crear un clima en el cual se sientan cómodos para sacar lo mejor de sí. Justo hablábamos, y hoy a la mañana me pasó una charla que tuve con un alumno, él más me la dio a mí que yo a ver, que realmente, tipo una persona grande, bastante experiencia de vida, y ha conjugado dos cosas muy lindas, o sea, el saber, digamos, vivir y saber manejarse en el mundo exterior. Y como yo le decía a Santiago, decía, qué lindo es cuando uno se va vinculando con gente de diferente ambiente, y cómo hay que estar abierto, ¿no?, para escucharlo, para uno dar su experiencia, saber lo que uno puede dar, pero también escuchar, a ver la visión del otro, interesarse. Lo principal para que algo sea rico es la curiosidad de este vínculo, para uno entonces escuchar bien, que es el arte principal de un vínculo, saber escuchar a la otra persona, saber sintonizar con la otra persona, saber ver cuál es su objetivo, sus preocupaciones, sus deseos, sus metas, hacia dónde se dirige, y a partir de él entonces ver cuál es su mundo, cómo él ve. Y mientras más diferentes son las personas que vamos vinculando, nos fuerza a hacer una empatía y forzar lo que también se en los científicos se denomina la neurona espejo, que es aquellas que comportan, que imitan los comportamientos de la otra persona, las cabezas que tienen la capacidad de imitar el comportamiento efectivo, emocional, y que sintonizan y provocan una mayor empatía con la otra persona. Hay vínculos que creo que la razón de ser un vínculo debe ser esa, el crecimiento mutuo de los dos. Un vínculo sano es totalmente importante para la vida y hay que aprender a generar vínculos que realmente nos estimulen un crecimiento, un intercambio realmente sano. Por eso es importante que uno mismo también se conozca, qué es lo que puede dar, más de que qué es lo que deseo del otro, qué es lo que yo también le puedo brindar al otro. Y lógicamente el otro nos va a dar algo. Realmente eso es clave, porque mientras pensábamos esto el otro día, yo pensaba, ¿no? Uno se vincula y realmente un vínculo sano tiene mucho que ver con esto que decía Diego. Pero hay una cosa primordial, una cosa inicial, en donde se me ocurría pensar, ¿desde qué estado nos vinculamos? ¿Cuál es el estado que tenemos cuando nosotros nos vinculamos? Creo que si un vínculo sano se trata de dar lo mejor de sí y permitir al otro recibir recíprocamente eso y que nos dé y hacer ese intercambio libre y desinteresado, que para mí es muy importante, sí. También es importante Neto. Nuestro estado interno, o sea, ¿desde qué lado damos? Porque puede ser que si nuestro estado interno no es el ideal o el adecuado, no estemos dando con total sinceridad o con total entrega, o no estemos dando desde lo que para mí es primordial y a veces componen lo que podría decirse un tipo de vínculo, pero para mí tiene que ver con una cosa existencial y que está en todos los vínculos, que es vincularse desde el amor. Y cuando digo el amor no estoy hablando exclusivamente del amor de pareja, de ese tipo de amor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es el amor en el que está presente en todos los vínculos. Hay una cosa que quiero leer chiquitísima de Yogananda que me encantó, que hablaba del amor. Que decía, el amor es el divino poder de atracción presente en la creación, que armoniza, vincula y une. Y contiene todo. Todo. El amor es una emoción universal. Sus expresiones se distinguen por la naturaleza del pensamiento a través del cual se manifiesta. O sea, no es el instrumento físico, sino la conciencia a través del cual el amor se manifiesta, lo que determina la cualidad característica del amor expresado. O sea, es desde nuestro nivel de conciencia, desde qué nivel de pensamiento, cuál va a ser la calidad de ese vínculo que realicemos. Por eso es importante, ¿no? ¿Cómo estamos? De hecho, los maestros, y Yogananda es uno de ellos que lo ha dicho en uno de sus libros, creo que es Máxima Yogananda, donde da diferentes aforismos, pequeñas recomendaciones para esto que es el crecimiento interior. El crecimiento exterior es el desarrollo de la persona, el cultivar los valores en diferentes situaciones, no es algo divagante, sistemático, y hay que saber percibir esos valores que son imperceptibles a los sentidos. Pero es la forma en la cual uno se va generando relaciones. Y una de las cosas que afirman todos los maestros es que tiene una importancia muy grande nuestro crecimiento personal. ¿Y en qué nos vamos a convertir en el tipo de vínculos y relaciones que tenemos? Todo el mundo sabe que, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho no por nada está dicho. Realmente hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo interior para estar con gente contaminante, con gente conflictiva, con gente que genera manipuleos y no dejarse arrastrar por todos los pensamientos y toda esa energía que absorbe, con el solo hecho de estar en contacto con esas personas. Jesús, por ejemplo, o diferentes tipos de maestros, pueden estar, pero fíjense que siempre se retiran. No están continuamente en ese contacto, esos vínculos. Porque genera realmente una distorsión, ese desequilibrio que tienen esas personas, o esa energía que causa cierto rechazo o incomodidad, que no permite la libre apertura, se nos va pegando ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que los tienen, que están, digamos, volando en el aire, están ahí, en la atmósfera. Por eso, realmente, la calidad del vínculo y la forma que nos hagamos es muy importante. Justamente hoy hablaba con esta persona y decía, yo la gente que no es buena, que no es sana, que no es honesta, no la quiero cerca a mi lado. La desecho rápidamente porque son la fruta que pudre el resto. Yo quiero tener en mi empresa todo el tipo de personas que sean sanas. Y le da mucha importancia a eso, y le da mucha importancia al resultado final, y premia eso. Fíjense el valor, bueno, ahora Goleman está también hablando sobre la calidad de del líder que lleva adelante un propósito, un objetivo. Ahora, qué importante es esto también en su sentido inverso. Como cuando uno está con gente que es justamente al revés, que tiene esa energía de empuje, ese amor por las cosas, esa necesidad de empujarte, de llevarte con vos y decirte, vamos para adelante, empieza a cambiar a uno, y te empieza incluso a cambiar la calidad con la que te querés vincular. ¿Cuántos valores se pueden comunicar en un buen vínculo? La pasión, la curiosidad, la que genera la admiración. Los vínculos tienen que generar admiración de ambas partes. Eso es la admiración. Entonces así se va construyendo, se va retroalimentando. Y uno quiere volver a vincularse con esa persona porque sabe que lo estimula, le genera lo mejor de él. Y cuán importante es y cuán está estudiado que vínculos sanos y que una persona logre intimar con otra, no me refiero a nivel sexual, me refiero a intimar realmente, a contarle su interior, cómo él es tan liberador y cómo dicen que eso ayuda a la longevidad, o sea, que viva más esa persona, que tenga más estados de ánimos más positivos y tiene la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de levantarse frente a la adversidad y de sostenerse mucho más alta que otra persona que se aísla, que tiene vínculos conflictivos, que tienden a generar justamente lo contrario y a ser más propensos a enfermedades. Hasta se dice que aquellos que tienen vínculos más sanos tienen hasta 3 veces menos capacidad de sufrir fallos cardíacos. Mira qué buen dato. Muchas enfermedades cardíacas se dan por la mala relación de emociones. De hecho, varios ejecutivos tienen problemas cardíacos por muchos manejos del estrés y situaciones tensionantes. Es que es cierto que esos malos vínculos repercuten terriblemente en la salud. Son un virus. No se ve, uno no cree que tiene influencia o importancia, pero a la larga termina pudriendo la mente, por decirlo de una manera, contaminando, volviéndose toxina. Y el cuerpo genera esa toxina. Solo cuando nos damos cuenta, cuando salimos de eso, nos damos cuenta de la gravedad. Es cuando uno se va, está en Argentina, se va a otro grupo y se da cuenta, ¿no? Lo que está. Claro, pero uno cuando se va tiene esa liberación de la esclavitud que genera. Y lo puede ver claramente, ¿no? De la distorsión que nos hacen llevar. Sé que por eso es tan importante. Yo pensaba, y el otro día, también mientras un poco redondeaba esta idea, hay una cosa que a mí me parece primordial, y es una cosa que es un punto de vista que por supuesto no es mío propio, pero que tengo muy arraigado en mi forma de pensar, que tiene que ver con cómo muchas veces, y esto recuerdo lo hablé en el primer programa cuando leí aquella poesía, la expectativa se nubla un poco con esto de los vínculos. Cuando uno se vincula realmente libre y desinteresadamente, lo hace desde un lugar donde no está esperando algo a cambio. Sé que a veces es raro decirlo y que es difícil. Uno piensa y dice, ah, pero ¿cómo, hijo? Yo le estoy dando todo a esta persona y cómo. Pero creo que el verdadero amor es aquel, el que se da, simplemente por una cuestión del gozo que proporciona ese compartir. Es desinteresado, no está esperando, porque en el vínculo profundo no hay un valor. Lo que yo te doy no vale tanto, entonces vos me tenés que devolver tanto otro. Es simplemente un ir y venir constante. Y esos vínculos verdaderos dan un flujo en donde no existe ningún valor, ninguna cosa, que esto es de una manera y esto de otra. Es simplemente un flujo de intercambio, dar y recibir, dar y recibir, donde todo el tiempo va funcionando. Pero es primordial entonces esto, de darse cuenta de que a veces hay que dejarse a uno un poquito de lado y simplemente dar, ¿no es cierto? Sin esperar que el otro. Y ahí es cuando podemos empezar muchas veces a recibir, ¿no es cierto? Y además, en todo vínculo siempre hay un juego de poder. La vida en sí misma hay un juego de poder. ¿Cómo el ego a veces nos impide escuchar? Como dicen, como la humildad es la grandeza, lo valor o el valor de los grandes. Realmente, y hoy justo hablaba con esta persona, un saludo a César, que tuvimos una interesante charla, que importante saber escuchar, saber ser humilde, para no ejercer inmediatamente uno un poder, algo, escuchar a la otra persona, verla, y el vínculo, cuando los dos se respetan mutuamente, se respetan a sí mismo primero, lógicamente requiere eso, y después mutuamente, ya se genera un equilibrio de poder y se puede generar entonces la comunicación. Cuando uno no tiene que sentirse menos porque el otro sabe más de algo, el otro no se tiene que sentir, o sea, y el otro no se tiene que sentir mucho más poderoso por saber más de esa área, porque después hay otras que no. Entonces hay que saber tener un justo equilibrio, como hablamos en las posturas y en todo, hay que tener un justo equilibrio de tensión en todas las áreas, porque todos tenemos virtudes y defectos. Y me gustó ese comentario que te dijo esta persona con que tuviste esa charla hoy, cuando te dijo, es que él sabía muchas cosas, pero que él admiraba por ahí a un tipo que sabía lo que él no sabía, ¿no? No sabía, exactamente. Sí. Vos sabés que también pensaba una cosa última que quería decir, que tiene bastante que ver con nuestra cosmovisión de las cosas, que tiene que ver con que uno a veces en los vínculos tiende a individualizarlos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno por ahí piensa en una relación con una persona determinada a la cual le da cosas, y a veces por ahí no recibe algo instantáneamente a cambio de esa persona, pero a veces hay que universalizar nuestra concepción del vínculo, porque ese dar que uno le da a una persona, a una cosa, a una situación, puede volver por otro lado completamente diferente, desde otra persona hasta otra situación. Cuando universalizamos un poco esta vinculación y la forma en la que damos, todo funciona más armónicamente y aparte de otros lados. No hay que ser tan individuales con las cosas, ¿no? No hay que esperar resultados inmediatamente, o no hay que ser tan rígido con la forma del dar o la forma del recibir. Y además, una cosa esencial que mejora el vínculo es realmente la confianza. Y es de estar atento, que a veces hay mala comunicación. Hay entredichos que se suscitaron porque realmente uno pensó que lo dijo por tal cosa y el otro pensó que le respondió tal otra. Es un juego de poder de los egos que cada uno no se terminaron de entender bien y por las dudas atacamos. Por las dudas, es exacto, sacamos algo. O sea, cuando realmente el principio es porque no hubo una buena descripción. Eso pasa que hay gente que realmente no tiene un trato sano con sus propios sentimientos, o le cuesta aceptar lo que quiere, o tener naturalidad con sus deseos, expresarlos naturalmente, sin miedo, sin vueltas. Entonces, eso tiene que ver con un buen vínculo, también tiene que ver con un buen diálogo y reflexión interior. Es realmente importante esto, la confianza, y se la me ocurre confianza el respeto también. Y ¿no? La confianza es la base para que el otro se le abra. Es totalmente una premisa, un valor principal. Si no, no hay profundidad. No se logra la apertura, claro, no. Exactamente. Así que bueno. Realmente queremos que la gente, si tiene ganas, participe. Pueden seguir mandando un email a eltensiometro@gmail.com. Y queremos dejar, antes de esta perla musical que se está por venir, una cosa que un día escribí, que es: siento que la amistad es el vínculo más fiel. Y realmente, si vamos a hablar de los vínculos, podríamos destacar la importantísima presencia de lo que es la amistad. Porque la amistad es uno de esos pocos vínculos donde uno no espera nada del otro y es completamente incondicional. Y puedo comprobar de que una de esas cosas en donde se da es en una relación de intercambio, como digo, he dicho tantas veces, de discípulo maestro. Esta cosa que pasa mucho en la India, pero que también pasa en otras instancias, es primordial, porque es un constante intercambio. Y aparte de tanta cantidad de vínculos, vínculo con la pareja, vínculo con los padres, que denotan o generan nuestra estructura con la cual nos vamos a vincular con los demás, por esto de las neuronas espejos que imitamos el comportamiento emocional de los que nos rodean. Pero si tenemos una gran variedad de vínculos a lo largo de nuestra vida, empezamos a generar entonces un valor propio, empezamos a dar cuenta de qué es lo más correcto. Podemos reclamarle algo no a nuestros padres o no, pero cada uno lleva un momento de su vida que tiene que ser responsable de sus propias elecciones y de hacerse cargo de su dirección. Entonces, enriquecerse, elegir bien los vínculos es algo esencial, realmente, y que va a determinar nuestros resultados y nuestros deseos. A veces no se cumplen porque justamente deseamos tal cosa, pero para que eso sea, tenemos que ser consecuente con nuestros deseos. Y si nos vinculamos con ciertos tipos de personas que realmente no nos van a llevar a nuestros deseos, estamos haciendo un auto boicot y lo sentimos en el consciente. Entonces es importante de la buena selección de vínculos. Vamos a dejar el tema por hoy y vamos a pasar a un tema, una pequeña perlita, y tiene que ver con esto que estamos hablando, porque sí, si hablamos de los vínculos, si hablamos de la amistad, están los amigos, esos que nunca fallan. Y queremos dejarle un saludo, hablando de los vínculos, un vínculo, una persona querida, por lo menos por nosotros, nuestro círculo cercano, Paco Iriarte, que es un chico que ha fallecido. Le mandamos un saludo grande a toda la familia Iriarte y la familia Padilla, a César, a toda su familia, a Ivonne, que han perdido esta criatura, ¿sí? Tiene 20 y 20 y pico de años, sí, en un accidente de auto lamentable. Pero bueno, un saludo grande a todos. Y por lo menos tratemos de transmitir un poco más de algo alegre, y esto es Brand New Heavy versionando un clásico, You've Got a Friend, tenés un amigo. When you're down and troubled, estamos de vuelta para informarles de que Neme no puede darnos su excelente receta sana, así que los vamos a dejar hoy sin comer, van a la cama sin comer. En penitencia, en penitencia. Pero queremos agradecer realmente a la gente que hace posible que estemos acá, como es el Catering de los García, que nos apoya continuamente, que hace excelentes menúes, amplia variedad de comida mediterránea, típica argentina. Ahora están abriendo una nueva forma también de encarar lo que es el catering, la comida. Están lanzando una nueva marca, ¿no? Una nueva marca, muy importante, muy linda, Guest. Y bueno, agradecerles a ellos que nos ayudan, y cualquiera de ustedes que quiera hacer un evento de empresarial, casamientos, bautismos, feliz cumpleaños. Ya te entusiasmas. Cumplieron varios esta semana, te digo. A mi viejo le mando un feliz cumpleaños, que fue hace poco. ¡Eso, Miguelito! Y bueno, se pueden comunicar con él al www.cateringlosgarcia.com.ar o al 4771-5000. También al espacio Avalon, que es un espacio multicultural de actividades para la recreación y desarrollo interior, desarrollo de la voz, desarrollo del teatro, artes dramáticas. Y también a nuestro querido locutor y asesor, que nos acompaña ahora sí en la producción ejecutiva de todo esto, porque la verdad nos da buenas ideas y nos mejora la voz, que es Sebastián Amica. Los pueden ver en su boletín oficial y mensual que hace, que es Yuque Voz. La página es www.yuquevoz.com.ar. El mail es info@yuquevoz.com.ar y está haciendo cursos de capacitación de la voz para todos aquellos que quieren entrar a estudiar locución, el ISA, el TEA, lo que sea. Así que pueden comunicarse al 4725-3482. Se va a saludar a la gente que te quiere escuchar. Así que muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Vicente. Estamos en contacto. Y no solo eso, sino que no solo esa voz es la que lo caracteriza, sino el conocimiento que tiene y la buena transmisión, la verdad, los conocimientos, que a nosotros nos llega muy bien. Gente, saludo a todos muy grande. Esto ha sido el Tensiómetro. Un saludo a Silvina, que está acá por venir. Mujeres al Aire, que está por aparecer. Y bueno, sigan con ella. Nosotros lo dejamos hasta el próximo martes a las 18. Queridos oyentes, será hasta el próximo martes en el Tensiómetro. Chao, gracias.